Esta noche en Tecnología Hecha Palabra, como escucharán por el audio, es una oportunidad en la cual estamos haciendo el programa desde afuera del estudio, porque estamos con los amigos de la empresa Level 3 y nada menos que con Diego Hernández, un privilegio especial puesto que estamos hablando con el presidente de la corporación, a quien le damos la bienvenida a Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM, y le vamos a pedir que para iniciar la conversación nos cuente rápidamente qué es Level 3. Hola Peter, ¿cómo estás? Y saludos a todas las radioescuchas. Mira, Level 3 es la compañía más grande de conectividad IP que hay en el mundo. Estamos en más de 450 ciudades interconectadas y más de 45 países. ¿Cuál es nuestra función y razón de ser? Llevar tecnología, ponerla a la mano de nuestros clientes, nuestros grandes clientes, para que a través de ella puedan hacer sus negocios y puedan realizar la mejor forma de trabajo de todas sus compañías. Definitivamente, Level 3 ofrece servicios desde conectividad, internet, data center, seguridades, video, transmisión de información, y le permite realmente a que las compañías se dediquen a su razón de ser, a su negocio, y nos deja especialistas como nosotros apoyarlos con el tema tecnológico. Pero por supuesto, Level 3, que es una empresa de Acuya, por no decir una empresa cuya sede originalmente está en un lugar del otro lado del mundo, que quizás puedas revelarnos ahora, es ahora una organización que reúne a muchas organizaciones, y por eso es que se ha convertido no solamente en lo que tú definiste como la empresa más grande de su estilo, sino creo yo también, y tú me corregirás, probablemente la empresa que tiene la red de fibra óptica más completa del planeta, al reunir todas estas empresas que se han acogido a estar debajo de las alas de Level 3. Claro que sí, tenemos más de 100.000 kilómetros de fibra óptica tendidos para interconectar todas las empresas y poder transportar información, tanto de voz, video, datos e internet. Por lo tanto, pues lo que buscamos es que nuestras compañías se sientan con una compañía que les brinde seguridad, confiabilidad y accesibilidad a la velocidad que se requiere hoy en día para tomar las decisiones. A ver si podemos especificar un poco mejor, porque seguramente en nuestros países, en la región, han escuchado hablar de IMSAT, y recientemente también posiblemente han escuchado hablar de Global Crossing y así por el estilo, pero en su momento y oportunamente, solamente más recientemente han empezado a escuchar de Level 3, porque Level 3 estaba trabajando mucho en ciertas regiones y ahora está trabajando junto con nosotros y dándonos todo este apoyo. ¿Qué es lo que hacía IMSA, qué hacía Global Crossing y qué hacía Level 3 antes de que estuvieran estas empresas juntas? Qué buena pregunta, Peter. Mira, realmente la génesis, vamos a hablar un poco. La compañía IMSA es una compañía latina que está dedicada a dar servicios de conectividad y valor agregado, como lo dije anteriormente, en Latinoamérica, focalizada en Latinoamérica. Tenía plataformas metro de conectividad, tenía algunos servicios de valor agregado que permitían darle servicios a los clientes como data center, hosting, housing y seguridades. Esta compañía hace un par de años fue adquirida por Global Crossing, que era una compañía de conectividad IP, la que tenía la red de fibra más grande del mundo, submarina, de cable submarino. Entonces interconecta a todos los sitios donde existía IMSA anteriormente en Latinoamérica con las operaciones que tenía Global Crossing en Europa, Asia, África y Estados Unidos. Luego de un par de años de estar trabajando con ellos, Level 3, quien es hoy en día nuestra compañía y de donde pertenecemos todos nosotros, adquiere a Global Crossing, hace una fusión de sus mallas, de su infraestructura, porque Level 3 tenía una conectividad urbana bastante fuerte en varios países, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y lo que hace es integrar perfectamente la red que adquiere de IP y se convierte en el proveedor más grande de comunicaciones y de conectividad de redes IP a nivel mundial por esa razón, integrando redes desde urbanas, interurbanas, regionales, panregionales, internacionales y mundiales. Pues es una red única y global realmente para el uso de todos nuestros clientes. Afortunadamente, durante todo este tiempo, nuestros nuestro target de mercado, nuestro objetivo ha sido el mismo. Nos hemos identificado desde Level 3 con los clientes más grandes del mundo. Nos interesa darle valor a las compañías más grandes del globo terráqueo. ¿Por qué razón? Porque son compañías demandantes que requieren especialistas como nosotros para que ellos se dediquen a su función, y nosotros los apoyemos en todo el tema de infraestructura, seguridad, IT, data center a nivel mundial, que tengan omnipresencia, porque definitivamente les permite esto también nuestra red. Eso. Cuando está Diego Hernández mencionando el tamaño de las organizaciones que usan los servicios de Level 3, yo quiero agregar algo aquí, porque a lo mejor usted se siente un poco frustrado de la posibilidad de utilizar los servicios de Level 3, y no es así. Si su negocio requiere de conectividad robusta, le puedo comentar, por ejemplo, que una empresa como, sí, un colega de nosotros en Internet, Noticias 24. Noticias 24 está conectado con Level 3 porque tiene que estar conectado con Level 3, porque ese es su negocio principal, estar conectado. Y posiblemente una parte importante de sus costos está en eso, pero usted tiene que decidirlo y tiene que consultar. ¿Y cómo consulta, cómo se llega a Level 3 para conocer qué tipo de soluciones puede encontrar un empresario de este tipo de soluciones de conectividad? Gracias por la claridad, pero realmente es así. Nosotros no trabajamos por el volumen de ventas de una compañía, sino por la importancia con la que trabaja su información. La importancia que requieran darle a su información es lo que nos interesa a nosotros, definitivamente. Por eso es válido lo que estás comentando. El Level 3 busca asesorarlos desde un inicio, desde donde más podamos, con todos nuestros especialistas, dependiendo de las ramas y materias en las que quiera ahondar y buscar algún tipo de soporte de parte nuestra. Bueno, y en cuanto a lo que estabas preguntando, nosotros tenemos presencia, como te digo, hoy en día en 45 países. Aquí en Venezuela, específicamente, pues estamos hace más de 16 años presentes en el país. Esperamos estar por muchos más años, y bueno, nuestros contactos pueden ser mucho más sencillos a través de la misma red, en el www.level3.com, y desde ahí se pueden desplegar al mercado que requieran. Sabemos que nos escuchan de muchas partes del mundo, así que podemos estar hablando con gente en Miami, hablando con gente de Argentina, o gente de Perú, Colombia, o en Chile, o definitivamente en Inglaterra, dando al otro lado del océano, y estaríamos ofreciendo los servicios donde considere y necesite. El URL es Level, como L-E-V-E-L, y el 3 es un número, el número 3, Level, el número 3. .com, y ahí puede conectarse con los servicios de esta empresa. Y vamos a hablar entonces de cuáles son los servicios que ofrece. Quizás al comienzo todo lo que ha sonado es que colocan una suerte de super ultra banda ancha en nuestra empresa. Sí, bueno, hay algo de eso, pero creo que va más allá, y porque eso es lo que he visto entre líneas. A ver, explícanos, Diego, ¿cuáles son los servicios que ofrece Level 3 a una organización? Mira, nosotros estamos en varios pilares del negocio de tecnología. Definitivamente, vamos a hablar del primero, que es conectividad. En conectividad, pues, prestamos servicios de acceso de datos a las compañías entre sus diferentes sucursales, ya sea con su casa matriz local, nacional o internacionalmente. Esto significa conectar con canales privados, con capacidades y anchos de banda que requieran los clientes, sus sedes. En conectividad también tenemos el tema de Internet, venderles grandes capacidades de ancho de banda a Internet. Es tanto así que la mayoría de los clientes carrier proveedores de Internet usan nuestra infraestructura para interconexión mundial. También le podemos dar a nuestros clientes finales capacidades grandes de Internet. Los temas de conectividad los hacemos ya sea vía fibra óptica, radio, microondas, wireless, pues, y satelitales, donde dependiendo topográficamente de la región donde se encuentre. Este es todo la vertical de conectividad. Después del área de conectividad podemos pasar al área de data center, en la cual lo que hacemos es almacenar en grandes sitios que tenemos, 14 a nivel latinoamericano, perdón, son 14 centros data center de altísimo nivel y confiabilidad, en los cuales almacenamos la información principal de nuestros clientes en varias modalidades, desde el housing hasta la tercerización de aplicaciones. Manejamos hosting de muchos clientes, sus aplicaciones de producción las tenemos ahí, hasta SAP, SAP, les estamos manejando en el data center. Todo esto obviamente involucra temas de seguridad de informática. También tenemos toda una línea de asesores y especialistas en seguridad de informática para evitar intrusiones, para evitar robo de información, y obviamente para tener protegido el activo más valioso, que es la información de nuestros clientes. De ahí podemos pasar a la siguiente gama, que es colaboración, que es lo que todo lo que tiene que ver con telefonía y colaboración, en la cual ahí ofrecemos servicios de, en algunos países donde tenemos licencias de telefonía, a nuestros clientes empresariales corporativos les ofrecemos líneas de voz. En otros países donde no lo tenemos, no lo hacemos, pero les podemos ofrecer el manejo en outsourcing o la tercerización de sus plantas telefónicas, de sus temas de videoconferencia, de su accesibilidad remota a sus fuentes, para conectar a sus ejecutivos que estén viajando, estén fuera del mundo, con los ejecutivos que están presencialmente en otros lados. Estas son todas las herramientas de colaboración que pueden entrar a través de un simple chat, que ustedes lo han visto, hasta llegar a una sala de telepresencia altísima, en la cual puedan interactuar permanentemente las personas de una compañía o entre varias compañías y sus proveedores. Esto es en la gama de colaboración. Y definitivamente tenemos una gama en la cual manejamos todo lo que es video. El tema de media lo manejamos a través de manejos de contenidos, manejos de transporte de video, de grandes capacidades de información, las cuales llevamos a través del mundo, repito, ya sea a nivel local o internacional, como lo requieran nuestros clientes. Esto ya sea para eventos deportivos, para manejo de noticias, para transmisión de todo tipo de eventos que puedan surgir en una compañía o una empresa. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Y aquí estamos, muy bien acompañados, un privilegio sin duda. Diego Hernández, presidente de Level 3 Venezuela. Uno de los motivos por los cuales nosotros estamos conversando, Diego, es que están recientemente presentando ese evento anual tradicional que hacía Global Crossing, y el Level 3 también hace. Entiendo que el del año 2012 fue el primero con el nombre Level 3. ¿Cuál fue la motivación de este congreso que convocaron en Caracas de Tecnología y Negocios en este año? ¿Cuál fue la oportunidad? ¿Qué es lo que trajo a los clientes y técnicos e ingenieros para escuchar las ideas que tiene Level 3? Level 3 lo que busca es afianzar este tipo de eventos que tenemos a nivel mundial, y en Latinoamérica ha sido ya históricamente una insignia. Llevamos varios años preparando y haciendo los foros de tecnología en los cuales participamos desde Level 3, los organizamos desde Level 3 y tratamos de transmitirle las informaciones nuevas y las nuevas tendencias a todos nuestros clientes finales. Este es el tercero que hacemos en Venezuela. En este momento hemos tomado un tema, y es el valor agregado. Con este estamos cerrando el ciclo de eventos de la región andina. Como le comentaba, ya fue realizado en Perú, ya fue realizado en Ecuador y en Colombia. Lo que hacemos es, en un evento de esos, agrupar tanto los clientes con sus mejores prácticas y sus estudios y sus negocios, los proveedores o socios que nos han apoyado en todo este tema, proveedores tecnológicos, también los analistas que nos cuenten cómo son las tendencias y hacia dónde van, la gente de producto y especialistas que tenemos en nuestra corporación, y obviamente ustedes, los medios que nos acompañan a difundir toda esta información a través de diferentes formas, para que sea accesible a los usuarios que no puedan acceder a estos eventos. En este momento el tema es valor agregado. Lo que tratamos es usar nuevas tendencias para que esto genere mayor valor agregado a los negocios de nuestros clientes. Comenzamos con una información y un análisis de las tendencias que nos muestra IDC. A través de ella nos demuestra cómo la economía o la macroeconomía está afectando el mundo y por qué la gente está mirando hacia Latinoamérica, que es como el punto donde más está creciendo el mundo, y quieren invertir por eso en Latinoamérica, que es un punto que va a tener mayor demanda en los próximos años. Y vamos bajando en el tema de macroeconomía hacia el tema de tecnologías, cómo va los gastos y las demandas de tecnología en la región, hasta llegar a Venezuela, y puntualmente hablar un poco del tema de Venezuela, cómo está posicionada Venezuela. Y les doy un dato: Venezuela es de los países que más invierte en tecnología, sobre todo en servicios tecnológicos, según lo que nos mostraba IDC en su presentación. Vi la agenda que tenía planeada para ese día, Diego comenzó con Judith, me imagino, la presidenta de IDC, Judith Hill, y ella entonces conversó sobre ese tema que acabas de mencionar, el tema de la innovación, el crecimiento, y aparentemente quedan muy bien los usuarios y los clientes de Venezuela en la búsqueda de servicios de tecnología e información. ¿De qué más se habló durante la conferencia? Bueno, en el foro continuamos con un caso de éxito de negocio de la corporación TEDxis, quien se apoya en tecnologías de Level 3 para ser más eficiente su negocio y para el desarrollo de sus nuevos negocios. Tanto así que nos comentaba que creció 860% en los últimos dos años a través de usar plataformas virtualizadas. El siguiente expositor nos trajo la tercerización como una eficiencia para lograr ahorrar costos, pero sin perder control. Habló de seguridades y de riesgos que actualmente están ocurriendo a nivel mundial y nos trajo unas historias bien interesantes. Tengo que interrumpir aquí. Bueno, por supuesto, ahora tercerización es una mala palabra en Venezuela por razones que todavía nadie comprende totalmente. Y ¿cómo colocan la palabra tercerización en el contexto de la nueva LOTT, esta que han publicado en Venezuela y es tan enredada? ¿O esto no tiene nada que ver? Como lo dice, no tiene nada que ver. Tercerizar en tecnología significa delegar el software, el hardware de los equipamientos, no las personas. Y lo que estamos delegando es el equipamiento para que especialistas como nosotros les den a través de SLAs la respuesta que requieran las empresas. Eso es todo. Por eso comentábamos del tema de seguridad, que es algo que se puede tercerizar aquí en temas tecnológicos. Siguiendo con el con los diferentes temas, también estamos hablando de nuevos servicios en video. La explosión de video en el mundo ha sido brutal. Hay unas tendencias bien interesantes que nos muestran cuánto se está consumiendo cada vez más. ¿Y esto qué demanda? Demanda mayores capacidades de transporte en las redes. Demanda que hagan nuevas aplicaciones y aplicativos que soporten las nuevas formas de llevar video. La gente hoy ya no se espera, como anteriormente, segundos. Es cuestión de segundos. Pueden perder una venta, una persona en una red. Qué interesante que me esté mencionando eso. Siempre que me hablan de esto, de la explosión del video, que naturalmente es real y uno lo ve en la familia y uno ve que está todo el mundo compartiéndose y uno entiende cómo hacen a través del teléfono todos esos megabytes de videos. Pero yo me pregunto, en una organización como Level 3, muy enfocada a lo corporativo y utilizando entonces sus recursos y su ancho de banda, etcétera, para cosas de ese tipo, que tiene que ver todo este bochinche, todo este video, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Claro que sí, mira, en los medios hoy en día demandan video y recuerda que parte de nuestros clientes son también ustedes, los medios de comunicación, quienes demandan bastante video, quienes hoy en día no solo generan noticias, envían noticias, también hay clientes como Netflix, quien hoy en día maneja todo el tema de películas a través de video. Y para ello hay páginas y páginas y páginas. Podemos hablar desde hasta el sector financiero, quien ya pone videos de instrucción en sus redes y en sus páginas web. Hoy en día todo lo maneja el video, así que es mucho más sensible para el usuario final. A donde iba yo es, el usuario final ya no espera. Si un video se demora en descargar o no lo puede ver en línea con la suficiente rapidez, la gente se cansa y lo borra. O si está en una respuesta de un home banking y se demora, lo para. O si mandó a hacer una compra y se demoró unos segundos de más, lo para. Por eso es la agilidad y la velocidad y accesibilidad que buscamos nosotros darle a nuestro usuario final de todas las gamas. Eso es lo que buscamos con este tema de tecnología. Y viendo el papel, veo que el tema de la ahora problemática de tercerización en Venezuela aparentemente es tocado de nuevo de algún modo cuando hablan de servicios gestionados. En cuanto a servicios gestionados, El asunto creo que está perfectamente resumido en algo que has mencionado sobre la idea de que el foco de la empresa debe ser la preocupación de la organización, y si yo tengo una red de automercados, a mí me interesa darle un buen servicio y estar bien establecido y que los clientes se encuentren la mercancía y que la cobranza sea rápida y efectiva. Yo no tengo nada, yo no soy una empresa de telecomunicaciones, no una empresa de hosting ni nada, y de seguridad, y que eso se encargue de otra persona. Eso es más o menos la idea, ¿verdad? Claro que sí, una cosa no riñe con la otra. Lo que buscamos es, hoy en día avanza tan rápido la tecnología que los especialistas que tenemos nosotros, que permanentemente trabajan en él, pueden estar ayudando a las compañías. Imagínense ustedes lo que es una organización cualquiera, cualquier industria, todos los días tener que mandar gente a especializarse, porque como avanza tan rápido la tecnología puede quedar un poco rezagado. Lo que buscamos es eso, apalánquense en los conocedores como es Level 3, apalánquense en compañías que les puedan traer las nuevas tendencias. Y esto es tailor-made, eso es un traje diseñado a la medida. No todas las compañías requieren lo mismo, así que por eso nos acercamos como asesores a cada uno de ustedes y les mostramos en qué les podemos ayudar y hasta dónde podemos llegar con ustedes. Eso es lo que queremos desde Level 3. Muy bien, y el tiempo, lugar común de la radio, es así, se nos termina. Llegó el momento de la pregunta tradicional del programa. Vas a encontrarla peculiar, por lo menos. Y le voy a pedir a Diego que solo por un minuto, no te preocupes, piensa que no trabajas en Level 3, estás escuchando el programa. Y a Peter se le olvidó hacer una pregunta al presidente de Level 3 Venezuela. Le preguntaría a Diego, a este alto ejecutivo de Level 3, que a mí se me olvidó. Buena pregunta, la verdad que ha sido bastante extensa lo que hemos hablado el día de hoy. Yo más bien les preguntaría, ¿qué tanto puede hacer Level 3 por una compañía? ¿Hasta dónde puede llegar Level 3 por una compañía? ¿Y cómo puede una compañía llegar a ser cliente de Level 3? Y quiero ahora que responda el presidente esa pregunta de Diego. Me la puse difícil, ¿no? Bueno, definitivamente, como lo comentaba, nosotros llegamos a donde los clientes lo consideren. Lo que queremos es facilitar la tarea. Tú lo hablabas también en la presentación ahora en nuestra charla, y es definitivamente nosotros llegamos y los clientes nos dicen: esta es mi problemática, esta es mi situación actual, ¿qué tanto puede usted ayudarme? ¿Qué tanto conoce usted para que me dé de su tecnología y yo me dedique a mi negocio como cliente, como empresa? Porque yo quiero, como decía, yo me dedico a vender artículos, no quiero saber qué hay detrás, yo necesito es vender los artículos. ¿Cómo hago para vender más rápido y ponerlo en la calle cuando lo considere? A eso es donde queremos ayudarles. Y obviamente esto se trata y se trabaja a través de asesores especializados. En nuestra estructura de compañía tenemos personas permanentes para su asesoramiento. En Level 3 buscamos es acompañarlos a ustedes. Por eso también hacemos estos foros, para que se conozca más y generarles con una semillita esa inquietud para que ellos después nos busquen y decir: miren, definitivamente aquí queremos estar con ustedes. Muchas gracias, Diego. Diego Hernández, presidente de Level 3 Venezuela. Te recuerdo que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son tu casa y la de todo tu equipo, cuando quieran. Muchas gracias, Peter, y qué bueno, este programa es muy escuchado y gracias por traerme acá. Espero en un futuro volverlos a acompañar y poderles compartir noticias ya mucho más específicas.